Hola, buenas tardes, amigos. Yo soy Hugo, estoy aquí con Sofía en A Muerte Duele. Muy bien. Se ve que tú sí escuchas nuestro programa. Ocasionalmente, no todos los viernes, pero trato, una vez al mes. Y para los que se están preguntando que dónde está Frida, Frida tuvo la... que... Frida ya está despedida del programa. Porque... No, aún no. Pero Frida tuvo algunos inconvenientes en estar aquí hoy. Y por eso, de hecho, es un programa un poco especial, porque aparte de que vamos a seguir hablando de la segunda parte de canciones de películas, que lo empecé con Frida, ya tenía rato que queríamos invitar a Hugo, que Hugo es... ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? Es una muy buena pregunta. Aparte de ser amigo enemigo de Sofía y Frida... Frenemy. Sí, es frenemy, ¿no? Trabajamos juntos en un proyecto de arte. La mayoría de las veces hacemos intervenciones en espacios privados y pues eso. Sí, Hugo es artista, grafitero, compañero de trabajo. Activista, curador. Astronauta. Astronauta. No, científico. Las primeras tres sí son reales. Y de hecho ahorita nos encontramos en el lugar donde estamos haciendo unos murales, que es una tienda que se llama Stush, en la colonia Roma, en Álvaro Obregón 128, por si quieren visitar los murales, la tienda, comprarse algo, tomarse fotos. Está muy padre, la verdad es que sí deberían de darse una vuelta y aparte de conocer las cosas que estamos haciendo, pues disfrutan el rol por la colonia, que ya saben que es una de las colonias emblemáticas de la Ciudad de México. Así es, y por eso tenemos pájaros de fondo y ruido natural. Pero bueno. Ok. Pero hoy, como ya les dije, vamos a estar poniendo canciones de películas. ¡Qué emoción! O sea, las que tú traes son canciones que te marcaron, o, digo, pues... más bien películas que te han marcado, o cómo crees que... Bueno, yo traje varias canciones que... A mí me gusta mucho el cine, siempre ha sido algo que es como parte de mi vida, ¿no? Como de mi formación cultural, porque siempre me ha aportado como muchísimas cosas, y la música en las películas se me hace algo como mágico, o sea... Creo que es el toque especial que siempre le pueden agregar los directores, productores, el cine a esa magia, ¿no? Que todos disfrutamos. Y les traigo una selección ahí un poco variada de canciones. Variada. Para el niño y para la niña, ¿no? Para todos los que quieran. Okay. Hay muchas películas que escogí que yo creo que la mayoría ha visto, conoce, o alguien se las ha comentado, no las han visto porque no quieren, pero hoy es un buen momento para que... Para que vean todas estas. Para que vean todas estas películas que escogí para ustedes. Y vamos a compartir, ¿no? Pues si quieres, vámonos con la primera canción. La primera canción es de una película del 2007 de Quentin Tarantino. La película se llama Death Proof, ¿no? En español la conocen como A Prueba de Muerte. Oye, en español es algo totalmente distinto, ¿no? Sí, nada que ver. ¿Cómo esas traducciones? El viaje de las zarigüeyas. Así, no sé. Sí, ¿cómo hacen eso de que cambian así? Como no mi sé. Pobre angelito, que en realidad su nombre es Home Alone, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entre otros. Pero, ok, bueno. Bueno. La canción es del grupo Smith, es una banda de California, de finales de los 60, principios de los 70. Y a mí esta canción me gusta mucho, espero que la disfruten. Esta es, yo creo que la tercera versión de esta canción, porque también varias bandas emblemáticas ya habían hecho su versión, pero en particular esta es mi favorita. Espero que la disfruten, se llama Baby It's You. Ya estamos de vuelta y escuchamos esta canción de la película de Tarantino. Del grupo Smith, Baby It's You. Así es. Y justo retomando este tema de las pelis que son súper mal traducidas, o sea, que de verdad a mí me intriga demasiado como las personas que neta se dedican a esto, o sea, que neta están como en su oficina, aparte, porque obviamente están en su oficina, ¿no? Y aparte les pagan por eso. Sí, y sí, seguramente sí. Les pagan bastante bien. Sí, y llegan y es como de Mean Girls. Chicas salvajes. Depende de dónde, ¿no? O sea, porque aquí en Latinoamérica es chicas pesadas, pero creo que en España tiene otro nombre como chicas malas. Pero dilo con acento ¿cómo español? ¿Cómo sería con acento español? Es que no sé, o sea, según yo sí digo chicas malas. No sé. Pero obvio no. O sea, no. ¿Te imaginas esos tipos así en Starbucks, así como de sí, chicas pesadas, ¿por qué no? En Starbucks, esa es su oficina. ¿Qué vamos a escuchar de chicas pesadas? ¿De chicas malas? Pues yo creo que sí, es el momento cúspide de Lindsay Lohan. Sí, son los 2000. Esta película es del 2004, en realidad. Wow. Entonces, y aparte tiene sí, buenas tiene coprotagonistas, ¿no? Como Rachel McAdams. Amanda Seyfried. Y también Tina Fey, que es la escritora, ¿no? Del guión. Es una adaptación esta película. Y que la neta sí está bastante divertida esta peli. Tina Fey en realidad sí es como una gran comediante, ¿no? Y yo creo que ella, o sea, como que realmente basó su experiencia personal de, ¿no? Su momento en la secundaria y en la preparatoria, ¿no? Y todas esas personas que conoció y los proyectó en estos personajes, ¿no? Uh-huh. Emblemáticos. Que al final esta película se volvió una película de culto, yo creo, para sí, nuestras generaciones, ¿no? Y que aparte, o sea, de tantas veces que hemos visto cómo es la vida estudiantil en Estados Unidos, yo pensaría que siempre era un cliché esto del prom y no sé qué, pero realmente es así, ¿no? Entonces, está bullying. Muy chistoso. Y el bullying, exacto. Entonces, sabe todo. Pues sí. Y aparte los estereotipos de, en realidad, ¿no? De los jóvenes en la sociedad están súper marcados, sí. Y te das cuenta de que esas personas son las que con las que convives, ¿no? Cotidianamente. No solo en la escuela, también en el trabajo, En el taller y la oficina. En el taller y la oficina. Sí. ¿Tú crees que así son las escuelas en México? Yo creo que en cualquier lugar del mundo puedes encontrar personas nefastas. Oh, no, pero me refiero al bullying, increíbles. Al bullying, o sea, que el bullying sea tan cañón, así como... Es que sí, o sea, en cualquier lugar del mundo creo que en diferentes niveles, pero sí existe, ¿no? O sea, como esta onda de burlarte del otro, ¿no? O hacerle bromas al otro. Y la verdad es que quizá en algunos lugares no lo lleven al extremo, pero sí hay lugares donde el bullying se ha vuelto un problema muy grande. Un problemón. Bueno, esta canción es un cover de Billy Idol, de la canción Dancing With Myself, y esta es de The Donnas, y es de 1993, ¿correcto? Así es. Así que vamos a escuchar esta canción y ya nos olvidamos del bullying escolar. There's no one else inside in the crowded lonely night. ¿Qué les pareció, amigos, esta versión de esta canción de Billy Idol? A mí esa canción siempre me pone de buena, ¿sabes? Aparte siento que sí se refrescó, ¿no? O sea, es una canción de 1993 y siento que tiene como ese toque justamente de los 90s, ¿no? Así como... Sí. Una onda así como medio punk, ¿no? Grunge. Está sí, chido. Sí, sí. Y me recordó un poco, o sea, hablando de estas cosas, así como del bullying, de estereotipar. Estas cosas. Como el bullying. ¿Llegaste a ver la película de Chappie? ¿La has visto? Sí, sí, sí. La del robotcillo, buena onda, ¿no? Sí, que me lo maltratan y le hacen bullying todo el tiempo. ¡Ay, a Chappie! Esa película también tiene así, bueno, o sea, yo creo que las personas que la han visto saben que participan estos personajes de este famoso grupo de Sudáfrica que se llama The Angwo, que es Ninja y está Yolandi. Yolandi, creo. Yolanda en español, para seguir. Yolanda Saldívar. Yolanda y la película del Chapo. Oh, por Dios, está saliendo de control. Con razón es un trabajo tan divertido. Sí, sería mi trabajo ideal. Bueno, hablando de eso, ¿no? O sea, justamente Chapi también tiene como esa esencia estereotipar, como de señalar al otro, o sea, porque la película habla justamente de para las personas que no la han visto, ¿no? O sea, Chappie es un robot que de repente adquiere como inteligencia artificial y empieza a entender el mundo de los humanos, con sentimientos y todo. Que un poco en estas películas de ciencia ficción siempre, cuando tocan temas de robots e inteligencia artificial, un poco siempre pasa eso, ¿no? Como que de... O se van a la parte mala, como de... Cuando piensen, los robots nos conquistarán y terminará el mundo. O a la parte esa, como de... Ay, siempre eres un robot. Y el robot así como de... No, no manches, sí te quiero. O quiero llorar. Ah, okay, bueno, no llora, pero quiere llorar. De hecho, Chappie sí llora en una parte de la película. Está muy triste porque sí hay momentos donde le va súper mal. De hecho, hay una parte donde así, pues justamente... Estos chicos ninja, ¿no? O sea, que es él como su papá y Yolandi es como su mamá porque lo adoptan. En realidad ellos lo quieren para usarlo para su beneficio propio, pero... Es, o sea, no, no lo recuerdo muy bien, pero lo quieren como para... Porque robar. Ellos vendían drogas y... Lo quieren para robar y hacer todo tipo de cosas malas. Pero Chappie como es así, prácticamente está recién nacido, ¿no? Como ser pensante. O sea, él no tiene maldad. Y entonces... le pasan varias situaciones que, o sea, como que van generando que se haga de un carácter propio y de una identidad. Y justamente en una parte así van y lo abandonan, así como en un gueto. Y hay niños así que lo empiezan a maltratar, porque estos androides o robots los utilizaba la policía. Y Chappie es un robot que de repente así ya fue como desechado y ellos lo recogen o se lo roban, no me acuerdo bien, y es cuando empiezan a usarlo como para su beneficio. Sí. Es que tenemos problemas técnicos porque estamos escuchando aquí una manada de perros salvajes peleando, pero bueno, no se preocupen por eso, nosotros estamos bien. Ok, sí. Y como les decía, a mí me gustó mucho esta participación de ellos en la película, de The Angwo. De Yolanda y... ¿cómo se llama el otro? Ninja. Y Ninja. Así es, pues vamos con esta canción, antes de que los perros nos ataquen. Zone, one player, one life in the mark, I'm with the dog. Go ninja, go! No, that down, I'm gunning down anyone on my bar, trying to pick up my game with razor sharp lyrical throw stars. Yeah, my flow's on hostile, wild, out of control. Ninjas go off style. Rough rounds with tough styles with course scrawl. Till I hit 777 at the 8 p.m. straight famine of feast. When you're living on the razor edge, stay sharp, sharp, rolling with the S.O.S. High energy, you never seen Zeph so fresh. When we mark, check hard, that flows flex. Yo, we off the must up not in the press. We not lock the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't f*** with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that. You said so, I do it a lot. Too hot to handle, too cold to hold. You can't f*** with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. When I get stuck, I'm a diamond, it's a pop, boosh, through, till I break, break, break, on through to the other side, fantastically poor, with patience like a stalker, ninja is hard, core, being cut so deep, feel no pain, is not sore, don't ask for, or you get what you ask for, I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot, just a man with the will to survive my blaze, swing free, decapitator, hater with amazing ease, this is not a game, boy, don't play with me, I work my mark, saber like a wild savage from the dark side, danger, yin to the yang, totally hot deck ninjas, big in Japan, I seen the future, but I never got nothing in my hand, except a microphone, big dreams and a plan, fly talking, skywalking like a ninja. This is Locke, the coolest song I ever heard in my whole life. All of you said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a psycho. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009, Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, you aren't for it. Smoy now. I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Seguimos aquí en Resistencia Radio y en A Muerte Duele, sin Frida hoy, pero con Hugo. La compañía de Hugo, sobreviviendo a las jaurías de perros salvajes. Así es. Ya tocando estos temas, ¿no? Así como de los abusivos, el bullying, ¿no? O sea, sí. Como siempre la marcada diferencia de unos con otros. Me recordó también una película que yo creo que sí la viste, se llama... La traducción es Déjame entrar. Seguimos con ese problema. Let me. Ok. ¿No? Que su nombre es Let Me In. Ok. Es una película que. Bueno, es pero es, en eso no se le volaron tanto. O sea. No, sí está muy ad hoc la. Ajá. Pero esta es una. Esta es como. Es una nueva versión de una película. Me parece que es sueca, del 2008. Sí. Que de hecho la del 2008, o sea, hay mucha gente que dice, no, la del 2008 es mejor porque es más oscura. Yo creo que las dos son buenas, la verdad. Fíjate que yo vi la sueca, no vi esta. ¿Y tú la amas, sí me la gustó? Sueca? Pues sí me gustó, pero no podría hacer ahorita una comparación con esta. Ok, ok. Y en esta película, la del 2010, esta película la dirige Matt Reeves y tiene como protagonista a esta chica, Chloe Moretz, que yo creo que muchos la hemos visto en películas como Kick-Ass o... Es como una nueva versión de lo que es ser vampiro en la actualidad, ¿no? Lo que es ser... El bullying y los vampiros. Ajá, exactamente. ¿Y qué, cómo sería ser vampiro en la actualidad? Con el cambio climático ya... Yo creo que, o sea, es más fácil hoy en día, ¿no? Ser vampiro porque pues ya, o sea, te puedes hacer un perfil de Facebook y ya buscas desde allá a tus víctimas, ¿no? Los invitas a salir. Incluso puedes tener perfil de alguna aplicación de citas para... para comer, para, ¿no?, vampiros. Pero hablando un poco de la película, o sea, tuviste la del 2008, ¿no? Ajá, es la sueca, sí. De que a mí me gustan las dos, pero la del 2010, creo que tiene una onda más fresca. Pero sí, está también como ambientada, me parece, como en los 80s también. Y también tiene, o sea, como que toca esos temas de que el protagonista es un chico... como de primaria que sufre, o no sé si secundaria, me parece que secundaria, como de high school que sufre también bullying. Entonces conoce a esta chica que es un vampiro, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve como su mejor amiga, se terminan enamorando, una cosa muy extraña. Lo que te decía, ser vampiro en la actualidad. Y bueno, de esta película les queríamos, tiene también un muy buen soundtrack. Queríamos presentarles esta canción. No la de Twilight, la de Let Me In, ¿no? Que se llama... Se llama Breakup Song, de Greg King Band. Y es de 1981. Y los dejamos con esa cancioncilla. The dance, the tempo, and the music. Cuando uno habla de vampiros, el tiempo vuela. Uf, es que es este tema, de verdad. Y de hecho, tú vienes muy vampiresco hoy, a ver. ¿Sí? ¿Te parece? Esta gabardina. Ahora ya, pon la de Twilight. Tengo una canción de... Es que también tiene buenas canciones. Así... ¿Twilight? La saga de Twilight. Pero bueno, no vamos a seguirles poniendo canciones de vampiros. Ahora queremos ponerles una canción de una película del 2016 que su traducción es Voraz, así fue como la presentaron en Latinoamérica, creo que también en España. Es una película que habla de una chica que descubre que tiene un apetito voraz por la carne humana. La protagonista es una chica que está en una escuela de medicina, ¿no? Acaba de entrar. Su hermana ya estaba en la escuela y pues así de repente, ¿sí?, de la nada a ella se le desata su instinto por comer carne. O sea, porque obviamente en una escuela de medicina tienen los cuerpos ahí con los que obviamente les van enseñando como los procesos de ser médico y todo eso. Y ella como que empieza a tener una atracción extraña por la carne, ¿no? En realidad, o sea, primero por la sangre y luego como que dice, a ver, lo voy a probar, ¿no? Un pedacito. A ver, ¿a qué sabe tu manita? Ajá. Y si tiene momentos así un poco gore, donde de repente así literal muerde así a un güey, no sé si es su galán. Creo que sí. Se lo empieza a comer, ajá, me parece, ¿no? No me acuerdo bien. O sea, sí es una película más como de suspenso, no sé, está rara. Sí, tiene unas escenas un poco sangrientas y muy explícitas. Esa, o sea, creo que sí es como de los momentos más perturbadores, porque literal se empieza a pelear con su hermana y le come así la mano, los dedos, ¿no? Y luego ya, escena siguiente, ella como que, o sea, ya pasó, no sé si la noche, o sea, ya amanece y se despierta así como de, ¿qué hice, no? Y su hermana está ahí con ella y su hermana está enojada porque le dice así como de, güey, me comiste la mano, pero en realidad creo que su hermana en ese momento también le confiesa así como de, yo lo hago, pero he aprendido a controlarme. O sea, no voy por la vida comiendo a las personas así, ¿no? O sea, su hermana tenía el mismo instinto. Ajá, porque es una cosa como genética. De repente descubren que es como una enfermedad que creo que ya estaba en la familia de tiempo. Creo que la mamá era la que tenía como esa cosa de que ella comía también. Ajá, se comía... Creo que se comía a su papá, de hecho. Wow. Algo así extraño. O sea, hay que verla es de nuevo. Es como las mujeres. Ajá. Sí, hay que verla de nuevo. Justo para no es decir en las mujeres, mentiras. Sí. Ven, amigos, la verdad es que es una buena película. Y de esa película, pues... ¿Cuál nos traes? Es una canción de un grupo que se llama The Do. Es un grupo francés. Que ellos son una banda que es una vocalista y el chico que la acompaña es más como su productor DJ. Esta canción es del 2014. Y la canción se llama Despair, Hangover and Ecstasy. Espero que la disfruten. Trigger, hurricanes, or will it? escuchar esta canción de la película Raw, Voraz en español. Hablando de la película de Déjame Entrar del 2010, que es el director Matt Reeves, él también va a dirigir la nueva película de Batman, que prácticamente yo creo que ya está lista, está en edición, ¿no? Uh-huh. O si no es que ya terminada. Ok. Y va a ser el protagonista, mi actor favorito de toda la vida. Robert Pattinson. Yo creo que deberíamos cambiar, ¿no? O sea, ya relajarnos un poco con el bullying y empezar a pensar en películas que nos alegran más la vida, ¿no? Y una de mis películas favoritas es una película que se llama Ruby Sparks. La traducción en español, ¿no? En Latinoamérica es Ruby, la chica de mis sueños. Okay. ¿Cómo llegaron a ese título? Es una buena pregunta. Que luego neta ya te cuentan toda la historia, el final y todo en el título, ¿no? O sea, como... literal, ya no la tienes que ver, ¿verdad? Es como de... Sí, sí, sí. Solo ves el póster y el nombre de la Harry película. Potter, el final de Harry Potter. Con esa voz de España, español sí, sí, sí. De España. Bueno, esa película a mí me encanta, se me hace una película muy divertida, pero que también hasta cierto punto tiene ahí como, habla como justamente como de cómo idealizamos a las personas, ¿sabes? Sí, que es un poco como la peli de, ¿cómo se llama? La de Zoe Deschanel, que todo el mundo la odia por ese personaje. Ah, claro, la de, igual su traducción de 500 días con Summer. Exacto, esa. Siento que va un poco por ahí. Sí, podría ser, sí. Me parece... Ah, no, la estaba confundiendo, es que te iba a decir que creo que la escribió justamente ella, pero no. De hecho, es de la protagonista de esta película. Ella fue quien la escribió, Zoe Kazan, sí. Okay. Uh-huh. Y Paul Dano también es el protagonista de esta película. A él sí lo recuerdan por películas como Mi Pequeña Sunshine o también la de Petróleo Salvaje, me parece. Uh-huh. Ya saben, sus traducciones. Petróleo Salvaje. Y esta película es una película como de fantasía, ¿no? Romance y fantasía. Sí, porque bueno, él quiere tener como... Él quiere una novia ideal, ¿no? Ajá. Es un escritor, ¿no? Y aprovecha como ese dote para crearse a su chica ideal. Exacto. Y le empieza a agregar de que aquí, acá, flores, colores. Ajá, pero en realidad nunca le sale bien porque... digamos que... Esto es como, o sea, fantasía en el sentido de que de repente él idealiza a esta chica y de un día para otro ella aparece en su casa. Es su novia, ¿no? Y está uh-huh. viviendo con él. Uh-huh. Y él no entiende qué pasa, ¿no? Y de repente como que dice, ok, lo voy a disfrutar, ¿no? Crea a la chica de mis sueños, pero se ya va... Ya estoy aquí. Ya estoy aquí y lo voy a gozar, ¿no? Pero se va dando cuenta de que en realidad no está tan divertido como él creía, ¿no? Porque como bien dicen, ¿no? No, lo que deseas no siempre es lo que necesitas en tu vida. Y eso le pasó a él. Ok, sí. ¿Y vas a spoilerear más en el final o así? No, véanla. Okay. Bueno, es que la verdad es una película interesante porque te vas dando cuenta de que las cosas que tú quieres en realidad pues no están tan padres, ¿no? Porque en realidad... solo las puedes disfrutar, digamos, como en cierto momento, en ciertos grados, y al final no es realmente lo que quieres en tu vida o necesitas. Entonces... O no sabes qué hacer con eso, ¿no? Tal vez. No. A veces pasa que no sabes... Yo creo que sí es más eso. En realidad no sabes qué hacer. De que te llega de golpe lo que siempre quisiste. Y pues el humano siempre está acostumbrado a querer más, ¿no? O sea, sí. $1,000,000. Exacto, te llega $1,000,000 y después dices... ya tengo $1,000,000, quiero dos. Y ya no disfrutas tu $1,000,000, o sea... O no sabes qué hacer con él y lo terminas perdiendo en nada, ¿no? Sí, exacto. En el bingo. En el bingo. Y bueno, es una película que a mí me parece muy divertida, pero también te hace pensar en eso. Y tiene también un soundtrack que me gusta mucho. De esa película les traemos la canción que se llama Sapla Pumua, de una banda que se llama Plastic Bertrand, Esta canción es de... ¿no? Me parece que es como de finales de los 70s, principios de los 80s. Ajá. Y le agrega como justamente un toque muy divertido a esa película. Espero que la disfruten y bailen mucho con ella. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Que este programa... Estamos llorando, amigos. Estamos llorando porque ha tenido un tema pues bastante hacia el bullying, que la neta no era la intención, pero que nos dimos cuenta que todos tenían ese eje principal. Nunca quisimos, perdónenos. ¿O se proyectó demasiado, Hugo, o esto está fuera de control? No, yo creo que nos fue llevando, ¿no? De la que las películas y los temas se relacionaron solos. Sí. Sí, parece que es como fue nuestro tema. ¿Sabes en qué película estaba pensando? No sé si te acuerdas si llegaste a ver una película que se llama La vida de Adele. Bueno, esa es la traducción, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es una película de una pareja homosexual, ¿no? De chicas. Ajá. Bueno, una de ellas, que es la protagonista, uh-huh, como que descubre, ¿no? Que tiene así como interés. Okay. Que también es bastante explícita, siento yo. Esta película es del 2013. En cuanto a películas que hablen de diversidad sexual, yo me he fijado que, por ejemplo, solo es como que un hombre le dé un besito a otro hombre, ¿no? O una mujer le tome de la mano a otra mujer. Pero en esta película sí pasan escenas sexuales explícitas. Con ganas, se dan con todo. Ajá, literal. Bueno, pero, o sea, usaron prótesis, tampoco fue que en realidad tuvieran sexo y las estuvieran grabando. Que fíjate que yo leí por ahí que las protagonistas, que es Lia Seydoux y esta Adele, se llama la otra. O sea, ellas sí se quejaron del director, que fue muy duro en esa parte, ¿no? O sea, de yo que también leí eso. Quería así que tuvieran sexo y ellas dijeron, no, güey, espérate. Entra como esta línea entre, entonces, ¿qué estamos grabando? ¿Porno o cine de arte? Sí, pero a mí sí me gustó, me pareció una buena película. O sea, creo, y ni siquiera se me hizo como tan explícito esa parte del sexo, porque yo creo que eso es como, o sea, es un cliché nada más, ¿no? O sea... Sí. Si no hubiera sexo, no estaríamos aquí, amigos. Pero yo me refiero como en cuanto al, o sea, lo que se deja ver, ¿no? En el cine. Ok, hablando como de la diversidad exacto. sexual. Exacto. De las preferencias sexuales, homosexualidad y todo eso. Pues, no sé. Yo creo que siempre ha estado en el cine, súper, ¿no? O sea, depende también. Yo creo que el cine francés justamente tiene eso. O sea, el cine europeo es muy explícito en ese sentido de mostrar personajes siempre así, ¿no? Y con preferencias sexuales. Distintas. Distintas. Fíjate, yo la fui a ver al cine y sí me pareció que de repente hubo como una incomodidad con varias personas. Yo la disfruté mucho. Había suspiros de... ¿Así? Sí, literal. Sí, de que había gente, wow, lo están haciendo durísimo, ¿no? Están haciendo el amor. Y aparte la escena de sexo dura así horas. Literal, es como desde que la está besando, le toma la mano, pero... Sí, son como de... Yo creo que es muy larga, dura como 6, 7 minutos, pero es una buena película. Y también justamente tiene que ver con esos temas de que, pues, Adele es la chica que es la protagonista y descubre que le atraen las mujeres. Y también ella se siente un poco rechazada, ¿no? O sea, como que siente que no encuentra su lugar realmente. O sea, incluso un poco como a la mitad de la película también siente eso con su pareja. O sea, que de repente ni con ella se siente estable, ¿no? Porque no sabe si... Sí, que tiene que ver mucho con, pues obviamente, con los conceptos que tenemos en la sociedad de, pues, una pareja, del amor, y cómo eso está tan establecido. Que tú teniendo otras preferencias hasta te cuestionas si tú estás mal, ¿no? O si neta te mereces que te digan cosas horribles o que te señalen simplemente. Sentirte, ¿no? Hasta mal con tu cuerpo porque estamos acostumbrados a ver un estereotipo de tanto de cuerpo como de preferencias sexuales. Ajá, sí. Entonces sí me parece como importante que este tipo de películas justamente hagan notar ¿Cómo es que te podrías sentir en esta situación? ¿Y cómo es que nosotros como sociedad, pues a veces se nos hace fácil discriminar a una persona por simplemente no pensar como tú, ¿no? Uh-huh. Y eso aplica en todo, pero ese es un tema, siento que es más delicado porque pues... Es un tema para otro programa. Así es, sí. Es una película, fíjate que fue muy reconocida en su momento, hasta se ganó la Palma de Oro en Cannes como mejor película en el 2013. Sí, entonces, o sea, valió sí, la pena la escena incómoda sí, sexual. Tuvo su repercusión y yo creo que fue una buena invitación para pensar cómo es que vemos al otro, ¿no? Sí. Sobre sus preferencias sexuales, que no nos tienen, ¿no?, que importar, que tenemos que respetar. Pues no, exacto. Entonces, ¿y de esa película qué les traemos? Esta ya es nuestra última canción. Esperemos se la hayan pasado bien. Los vamos a dejar con una canción un poco más movida porque pues nos sigue encanta. Siempre el la siempre la bailamos. La amamos. Espero te la hayas pasado bien. Sí, la verdad es que me gustó estar aquí compartiendo con todos ustedes, contigo, con Frida, aunque no está, pero sé que nos acompaña. Con Frida a la distancia y en nuestra mente. En nuestra mente, está con nosotros. Ay, Frida siempre está en nuestra mente. Sí, hubiera estado padre que estuviera con nosotros aquí, soltando risas y bromas y todo. Su buen sentido del humor. Soltando chistoretes, que solo ella puede sacar. Bueno, le mandamos un saludo a Frida. Pues vámonos con esta canción que se llama I Follow Rivers de Lykke Lee. Y nos vamos con la versión remix. Yo creo que sí. Va. Así que un buen fin de semana. Muchas gracias. Y pues gracias por escuchar A Muerte Duele. Nos vemos el próximo viernes. ¿Y cuál es la canción? ¿Qué vamos a oír? La canción es I Follow Rivers de Lykke Lee. Ok. A bailar, remix. Amigos. Adiós. Bye.